perdonamos a nadie si confesamos que esta es una radio precaria, con ningún medio ni vergüenza, pero con intención al menos. Bien, pues dentro de lo que Mikel ha parido y bautizado como Radio Crocanti, vamos a ubicar este espacio que pretende ser libre, feminista, libertario y sobre todo útil. Algo así como un museo de especies raras, donde deberíamos entrar sin complejos ni etiqueta de ningún tipo. Vamos a buscar aquello que pasó desapercibido, que no fue comprendido o que simplemente no le gustó a nadie. Todas esas especies tienen cabida en Rara e Crocanti. Va a ser nuestra sintonía, una rareza de Julián Casablancas, más conocido por ser el cantante de los Strokes y que grabó junto a Voice, o simplemente podemos decir que Voice era el grupo completo, una banda de rock estadounidense formada en 2013 que fue uno de sus proyectos raros. En 10 o 15 años realmente la evolución no ha sido tan grande, ¿no? En cuanto a temática, y quizá la temática del amor, que es la más normal, pues no haya cambiado esencialmente. Entonces realmente para mí, por lo menos, las canciones de hace 15 años todavía siguen siendo válidas, ¿no? Entonces no veo por qué haya que cambiar de temática en este sentido, ¿no? Aunque ahora, hoy en día, la mujer tiene una serie de problemas que quizá hace 50 años no los tenía. Entonces, en ese espacio de tiempo, pues sí ha cambiado la temática, ¿no? Has hablado de problemas. ¿Crees que la canción, cuando habla de la mujer, debe reflejar también sus problemas o sus inquietudes, o solamente decir cosas bellas? Hombre, yo creo que es más interesante dar un poco de todo, ¿no? Aparte de hablar de las cosas bonitas, que siempre es, no sé, bonito hablar de ellas, ¿no? También hay que hablar un poco de los problemas de la mujer, ¿no? Hoy escuchamos estas palabras y casi nos parecen mentira, pero tenemos que pensar que la protagonista de hoy es una mujer que nació en 1948 y que, por lo tanto, tenía que lidiar no solo con este tipo de preguntas, sino también con la censura, los tópicos y con un género musical, el de los cantautores, que a pesar de ser el abanderado del progresismo y contra el régimen, seguía estando vetado o muy limitado para las mujeres. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio. Y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Supongo que ahora ya sí que muchas la habréis reconocido. Hablamos de Cecilia y esta canción, que con una producción que hoy seguramente nos resulta un poco más incluso que ñoña, pues estamos seguras que sería mucho más conocida y mucho más reconocida si la hubiera escrito Serrat, Pablo Milanés o Aute. Pero la escribió Cecilia, una de las grandes olvidadas de la música española, recordada quizá más como una cantautora o cantante a la sombra del régimen, pero que hoy en Rara e Crocanti vamos a pararnos en sus letras para demostrar que pudo ser un icono y debió ser un icono y no fue. A veces sueña y se imagina and how many seas must a white dove sail before it can sleep in the sand. Yes, and how many times will the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he will see the sky? Yes, and how many times must a man ask in friend? Tal y como hacíamos en El Grito de Yoko cuando estábamos en Irola y Gatia, el anterior programa en el que participaba, vamos a hacer un pequeño repaso a la vida y a la historia de esta cantautora para que nos situemos un poco. Se llamaba Evangelina Sobredo Galanes, nada que ver con Cecilia, aunque este era el nombre artístico, y tuvo una carrera artística corta porque murió muy joven, como veremos después, pero tuvo gran popularidad en el momento. Nació en El Pardo, en Madrid, en una zona muy pija, digamos, en el 48, y era una de las 8 hijos del militar y diplomático gallego José Ramón Sobredo y Riobó, toda una institución. Y tuvo una infancia itinerante, estuvo en Reino Unido, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Portugal, vivió también en Argel, en Jordania, y por lo tanto tuvo una educación cosmopolita en la que aprendió a hablar inglés al mismo tiempo que español. Por eso algunos de los temas del principio están tanto en español como en inglés. Como curiosidad, la educó una monja estadounidense que era la que le animaba en principio a tocar la guitarra y a cantar, y cuando ya volvió a España decidió abandonar los estudios de derecho, se rebeló un poco contra toda esa maquinaria de estructura educacional familiar y empezó a dedicarse completamente a la música y a componer las letras con una intención poética y literaria que no tiene nada que ver con las letras de ese momento y sobre todo con las letras que las mujeres conocidas hacían en ese tiempo. Tiene 3 LPs. Uno en 1972, que se llamaba Cecilia, en castellano y en inglés, y en el 73, otro llamado Cecilia II, poco original, y donde quizá está lo más interesante de su carrera, con temas muy variados, y tenemos, por ejemplo, una canción que se llama Cuando yo era pequeña, o Mi ciudad, que son sobre ecologismo, otros planteamientos vitales o feministas, como Me quedaré soltera, si no fuera por qué. Habla también del suicidio, habla de las dos Españas, en Un millón de sueños. Se atreve un poco a pasar esas fronteras. Y ya será en el tercer álbum, en Un ramito de violetas, en el 75, cuando ya es el boom, digamos, donde más conocida se hace. Y donde también encontramos otras canciones muy conocidas como Mi querida España, donde también la censura actuó vilmente. También es conocida porque en el 75 representó a España en el Festival de la OTI, festival extinto creo, que aceptó como a regañadientes porque estaba como muy en contra de su filosofía y puso como condición cambiar la letra de la canción original que le querían hacer cantar y le dio un poco más ese estilo que le fue caracterizando, ¿no? Evangelina Sobredo, todos la llamamos como Eva. Era el diminutivo falso de Evangelina Sobredo. Porque antes de Cecilia era Eva. Cecilia fue bastante posterior. Eva era un flash. Conocer a Eva era conocer como una especie de aparición, porque era un ser con un faldón tremendo, con unas botas rojas, no se me olvidará, con unos pelos encima de la cara muy especiales, era realmente distinta a todo. Para aquella época era un personaje asombroso, ¿no? Porque era un momento en que la música del pop español era una música, yo diría, muy ligera, con unas letras que decían bastante poco, pues aparece en el panorama un personaje con una gran cultura, con una cultura musical sajona, pero al mismo tiempo con unos textos netamente españoles, yo diría casi machadianos. Bueno, ella llegó a CBS casi como una artista en inglés, pero claro, cuando empieza a escribir y empieza a enseñarnos canciones en castellano, pues parecían dos personas, ¿no? Con lo cual nosotros empezamos también a trabajar un poco en un proyecto casi compartido de inglés-español, que al final se decanta en castellano porque ofrece lo que luego más adelante sería pues una líder como cantautora. Era una persona que había vivido en un determinado estatus familiar, que había viajado por todo el mundo, que había vivido en otros países desde pequeñita, que había crecido en libertad y en países con democracia. Eso formó una persona pues rebelde, comprometida con su tiempo, y a partir de toda esa personalidad y utilizando ese talento, pues trabaja y crea un ramillete de 40 o 50 canciones fantásticas. He visto imágenes suyas por televisión y cómo se vestía y todo, era como si viviera en California en los años 60, que fue la época de la gran ruptura cultural, de la que todavía estamos tratando de salir, es decir, ni los Police, ni Sex Pistols, ni siquiera el rap, porque solo es para gente de color y del gueto, ha conseguido sacarnos, ¿no? Entonces, recuperar a Cecilia es interesante porque es un punto de partida sobre el que podríamos volver a discutir toda la cultura española. Bueno, estas declaraciones que estamos escuchando las podéis encontrar en un documental que ha ayudado mucho a hacer esta sección, que se llama 20 años sin Cecilia, y que con estos títulos así de los 80 tan horterillas, y que lo podéis encontrar en el YouTube sin ningún tipo de problema, así como, bueno, mucha más información en internet que nos ha servido para hacer al fin y al cabo esta sección. Y se nos ha ocurrido que a lo mejor una buena manera de comprender todo lo que supuso o con lo que se enfrentaba esta mujer, que al fin y al cabo es lo más interesante de su carrera, ¿no? Es dividirlo en tres temáticas que son quizá las más polémicas y las de más importancia, donde tuvo un atrevimiento mayor. Y vamos a hablar de feminismo, como no podía ser de otra manera, de ecologismo y también de una especie de incipiente memoria histórica con la guerra civil bastante más próxima de la que la tenemos ahora y que, bueno, incluso la llevó hasta los tribunales. Dora, del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. Buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama. Esto que escuchamos es la canción Dama, Dama. Y acabamos de escuchar precisamente una de las partes donde actuó la censura, porque suavizó el texto donde decía puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz en el sexto. Finalmente, tal y como lo hemos escuchado, es algún desliz inconexo. Nos parece ahora mismo una nimiedad, pero en ese momento sugerir que una mujer de alta clase social estaba siendo infiel o no era pura y casta, pues podía acarrear problemas. Y nos parece además muy interesante no solo esta canción, sino lo que Cecilia hacía en los directos, que lo vamos a escuchar ahora con otra de las canciones referentes en su lucha, que ni siquiera creo que fuera consciente de que era una lucha feminista, cuando en los conciertos antes de cantar Me quedaré soltera. Ahora voy a cantar una canción que creo que todas las mujeres entendemos un poco, porque mi madre está empeñada en casarme, no sé si alguna de vuestras madres también, Y entonces he escrito una canción que se llama Me quedaré soltera, porque me voy a quedar soltera. Yo quisiera tener a alguien cerca, aquí. Yo no quiero vestir sedas de soltera, santos de madera, eso no es para mí. Si muero de vieja sin tener pareja, dime quién llorará a una soltera. Precisamente por esa falta de libertad y la imposibilidad de poder expresar claramente cuáles eran las ideas, utiliza constantemente esta ironía y además era una ironía, digamos, muy burda en los directos, o sea, se veía claramente que se estaba riendo de la propia, el propio mensaje que transmitía, pero sin embargo en las radiofórmulas o desde los canales oficiales no se planteaba que lo que se estuviera diciendo podría ser una ironía. Es curioso también que esta canción, incluida en el álbum Cecilia II, esta canción se llama Me quedaré soltera, era el título además de la canción, también el título propuesto para el álbum completo, y se acompañaba de una fotografía para la portada que, en la que Cecilia se mostraba embarazada. Era por tanto también llevar la ironía un paso más allá, forzando un poco esos iconos, y por supuesto la compañía discográfica desechó la idea y se cambió el título del disco a Cecilia II, mucho más original, y se utilizó una fotografía mucho más discreta. Mi ciudad la hicieron de cristal y cemento, arrancan flores y plantan faroles, ensanchan calles, asfaltan valles. Mi ciudad la hicieron de ruidos y olores, son horizontes de cielos, nubes de humo negro, anuncios de colores. Si pudiera ver soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar, no estaría mal vivir en mi ciudad. Si pudiera ver soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar, no estaría mal vivir en mi ciudad. Esta canción que estamos escuchando es Mi ciudad, que es un alegato ecologista, también raro en la época, y que junto a Cuando yo era pequeña son las dos canciones reivindicativas ecologistas de Cecilia. Si pudiera ver soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar, no estaría mal. Estás escuchando Radio Crocanti. Tanto hombre en la historia son dueños de las glorias. Esto que estamos escuchando es Un millón de muertos, después llamado Un millón de sueños, y así entramos en la tercera parte de las canciones de Cecilia, la tercera temática que queríamos abordar, y es esa especie de memoria histórica, un concepto que entonces no existía, pero como de reivindicación de aquello que había sucedido hacía poco tiempo en ese momento y que era necesario esclarecer y sacar tal y como fue, y no como el régimen había enseñado, con una imagen construida y fabricada para su propia gloria. El tema Mi querida España tuvo también que ser modificado, quedando eliminadas las referencias a las dos Españas, cuando decía, por ejemplo, esta España viva, esta España muerta, esta España blanca, esta España negra. Pero sin embargo, el texto sí que fue publicado sin censura en la carpeta del LP y en algunas actuaciones en vivo, tal y como hemos visto que hacía una especie de pequeños alegatos feministas, pues Cecilia también se revelaba e interpretaba los textos originales tal y como los había escrito. Entre los temas que fueron descartados para sus publicaciones se encontraba también Soldadito de Plomo, que era una crítica al ejército porque ella se declaraba antimilitarista y nunca vio la luz con Cecilia viva. Y este que escuchábamos era Un millón de muertos, que es en referencia a la novela homónima de José María Gironella, que hace una alusión a la guerra civil española. Cecilia declaró que se trataba de un tema acerca de la guerra de los seis días, que no tenía nada que ver porque lo había vivido en persona y no modificó el tema más que el título, pero recibió por tanto el calificativo de no radiable de los censores y por lo tanto quedó fuera de la radio y de las emisiones oficiales. Equilibrista, como dice esta canción que voy a cantar ahora, pero mis padres tenían mejores planes para mí, querían que estudiara una carrera y que fuera muy buena y muy trabajadora, ¿no? Pero yo prefería ser equilibrista. Esta canción nos resulta especialmente interesante porque vemos en ella ciertos visos de psicodelia, de investigación sonora, un poco más allá de lo que hacían las otras canciones que hemos escuchado. Realmente nunca sabremos qué hubiera sido de Cecilia si hubiera podido desarrollar su carrera más allá del 76, que fue cuando falleció en un accidente de tráfico en la carretera. Regresaba tras un concierto esa misma noche en la sala Nova Olimpia de Vigo y iba en su automóvil con otros tres músicos, dos de los cuales sobrevivieron, y fue ahí el final de la carrera de esta artista, que casualmente, como otros muchos grandes, tenía 27 años. Al son del clarín tan solo baila el que quiere. Al son del dinero dime quién no se mueve. Deberíamos pensar en Cecilia como una Violeta Parra o una Joan Baez española, como una artista polifacética que también era pintora, una resistente serena e incansable, una mujer que reivindicaba un espacio propio fuera de convenciones físicas o sociales, apostando por el talento y la inteligencia. Deberíamos tener a Cecilia como un icono de la música de autor y quitar de una vez la pátina rancia que consiguió en ese momento darle el régimen. Este ha sido nuestro primer Rara e Crocanti. Gracias por estar ahí. Nos vemos a la próxima. Salud. Al son del clarín tan solo baila el que quiere. Al son del